canción perfecta para jueves, una canción que suena muy bien, un grupo al que se le agradece también experimentar con sonidos, porque mira, nos lleva por este lado, pero también cuando quiere hacer drum and bass, de los mejores. Y lo teníamos en esta última hora de Mañanas X. Vamos a seguir hablando de tecnología y esta vez con Blue Sky. Sí, Blue Sky, recordemos, es una aplicación, es una red social creada por Jack Dorsey, quien es uno de los cofundadores de Twitter. Sí. Que le dejó ese lodazal. A mí me da rabia porque a mí me gusta Twitter, o sea, siempre fui... ¿Twittera? Y hasta que todo está tan mal ahorita con Musk. Claro, pero le agradezco mucho en su momento, fue divertido. Fue divertido, Al inicio fue divertido, luego se volvió un lugar hostil. Todavía, sí. Pues bueno, resulta que hoy en otra aplicación que no necesitamos, pero que van a lanzar. Ok, qué bueno. Se trata de Flashes, una aplicación, una plataforma de Blue Sky que le va a competir directamente a Instagram. ¡Ay! Compartir imágenes y shorts, videos en formato corto, en vertical, como pues ya lo conocemos en TikTok y en Reels. Esta es una plataforma diseñada por un importante desarrollador llamado Sebastian Vogelsang, que ha estado ahí metido en importantes desarrollos. Va a permitir una integración perfecta entre Blue Sky y esta nueva que se llama Flashes. Los usuarios pueden publicar galerías con hasta 4 imágenes y videos de acción, sincronizando automáticamente las publicaciones con su perfil de Blue Sky. La aplicación Flashes se centra exclusivamente en contenido visual, filtrando y agrupando publicaciones multimedia en una línea de tiempo específica. Esta funcionalidad permite a los usuarios disfrutar de una experiencia más enfocada en las imágenes y videos, tal cual como era Instagram antes. Diferenciándose de la propuesta tradicional de Blue Sky, que incluye texto, ¿no?, más como Twitter, y otro tipo de contenido. ¿Qué? Yo creo que no va a pasar nada. Eso estaba pensando, porque yo, a ver, si uno va a competirle a una de las grandes que es Instagram o TikTok, pues yo no haría como más una... robusto, algo nuevo. Una aplicación que sea algo nuevo, novedoso. Diferente. Yo estaba pensando, qué bueno sería que, por ejemplo, se uniera en una aplicación Instagram y TikTok con todo lo que tienen... Ajá. Estaría buenísimo, pero por ejemplo, 4 fotos, eso ya pasamos por ahí. Sí, ya. No, y es que ya la competencia está muy cerrada entre Instagram y TikTok. Si por allá tal vez Snapchat, pero ya están como ellos en esta batalla de quién saca qué. Sí. Que un tercero en la esquina de la esquina de la esquina. Y además empiece a guerrear con algo que ya eso ya lo hicieron. No es algo novedoso. Ellos están aprovechando la migración masiva de gente que se ha ido de X por Trump y por Musk a Blue Sky para decirles, vengan, aquí ahora también van a poder encontrar otra cosita que también ahora es diferente a Meta. Si no lo logró Threads con este robusto cuerpo de Meta. Sí. Porque sí, salió y entonces ese va a ser el nuevo Twitter, ¿no? No pasó, realmente no pasó. Sí, va por lo menos nosotros complejo. No, yo entré, estudié un rato y me salí. No, pero además uno se pone a ver realmente qué impacto tiene Threads y no... Todavía nada. Todavía no tiene el impacto. Yo creo que ya no pasó. Pues ahí está, otra red social más que no vamos a usar. Y tanta plata perdida. Sí. Entonces ese llanto por nada. Vamos a ver qué pasa. Aquí está Ariana Grande en Mañanas X.